¿Quiénes somos? Somos personas que hemos venido libre y voluntariamente, que después de la manifestación decidimos reunirnos para reivindicar la dignidad y la conciencia político y social. No representamos a ningún partido ni asociación. Nos se une a una vocación de cambio. Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con los que no pueden estar aquí. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque merecemos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Abogamos por un cambio en la sociedad y en la conciencia social. Demostrar que la sociedad no se ha dormido y que seguiremos luchando por los que merecemos mediante la vía pacífica. Sí. Apoyamos a los compañeros y a las compañeras que detuvieron tras la manifestación y pedimos su puesta en libertad sin cargos. Lo queremos todo. Lo queremos ahora. Si estás de acuerdo con nosotros, únete. Es mejor arriesgar y perder que perder por no haber arriesgado. Somos personas normales y corrientes. Somos como tú, gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar, para buscar trabajo. Gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores, unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos. Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros. Por la indefensión del ciudadano a pie. Esa situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento. Hora de construir entre todos una sociedad mejor. Únete.